Seguimos con más en esta mañana en vivo de la 106 y vamos a tomar contacto con el comisario Fabián Bergiera a esta hora de la mañana, cuando son las 11:36. Buenos días, comisario, gracias por atendernos, como siempre, muy amable. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Buen día. Bueno, y queremos saber cuáles son las últimas novedades desde el ámbito policial. Bueno, Carlos, durante el fin de semana hemos tenido un hecho ilícito en la localidad del Carril. Bueno, ello ocurrió madrugada del día domingo 16 en el domicilio de María Luz Guillén. Bueno, la misma en circunstancias regresaba junto a sus progenitores y el novio Alexi Orlando. Al ingresar al domicilio, bueno, fueron interceptados por tres sujetos masculinos armados. Los cuales, bueno, despojaron de dinero efectivo alrededor de una suma de 6.900 pesos, bueno, los teléfonos celulares, y se dan a la fuga en un Renault Megane, propiedad de los mismos, color beige, patente HTK 308. Bueno, a medida que tomaba conocimiento del ilícito, se da la difusión a radio estación local para que solicite el operativo Cerrojo. El cual terminado no se pudo dar con los malvivientes. La causa está caratulada a robo calificado e interviene la UFI número 2 a cargo del doctor Sarramone. La investigación está abocado personal de calle de esta comisaría y la SUDEI Lobos. En la mañana del día ya domingo, el vehículo se procedió a hallar en estado de abandono en el cuartel quinto de la localidad de Roque Pérez, sin sus ocupantes. Estuvieron trabajando en el vehículo peritos de policía científica, Cañuelas. Si bien, bueno, hay un levantamiento de una huella, bueno, ella va a ser remitida a la FIS La Plata para un cotejo, o si posee valor de identificación. Bueno, y por el momento estamos en plena etapa investigativa, Carlos. Claro. Hasta ahí las novedades. ¿Esto qué es? ¿Fin de semana, Fabián? El fin de semana. Fue el día domingo. El hecho ocurre entre las 3 y 3:30 horas. Ajá. De la mañana. Perfecto. Madrugada. Y el vehículo, bueno, fue hallado en el día, en la mañana, en estado ya de abandono, ¿no es cierto? Claro. Bueno, acá nosotros tuvimos una serie de eventos. Hubo un encuentro boxístico internacional que fue televisado por Teis Sport en el Club Jacobo Urso. Ajá. Y también, bueno, los carnavales, sin mayores inconvenientes, Carlos. Ah, buena noticia. Una vez culminado esos servicios de seguridad, bueno, tuvimos que desplegar nuestra gente hacia del Carril por este hecho ilícito. Claro, claro. A eso le llevó personal, pero por suerte no revistió... No. Fue dentro de los... con normalidad. Perfecto. ¿Hasta ahí entonces la información? Sí, Carlos, hasta ahí la información. Perfecto, como siempre, muy amable. Muchas gracias. Por nada, buen día. Hasta luego. Salud. La palabra entonces del comisario Fabián Bergiera con las novedades de última hora. Es buena noticia, ¿no? Que el evento de Vox haya transcurrido sin novedades. Nos vamos a los números de la suerte a esta hora de la mañana, aquí en la 106. ¿Ya pasaron cuántos? 39 minutos de las 11 de la mañana, números de la suerte, a la cabeza en la Nacional, el 9023, la mariposa multicolor, no, tecnicolor no, porque es la otra, es la del chico de Rosario, que cobra mucho por los recitales, que pagamos todos, no, mariposa multicolor. 9.023 a la cabeza en la Nacional, y en la provincia de Buenos Aires, los gallegos, el 9.255 a la cabeza en la Primera Nacional. Pausa y volvemos con mucho más. ¿Qué tenemos por aquí? El cierre, dale.